Bang bang, yo bang, yo bang, bang bang bang bang, yo bang, yo bang, bang bang, bang bang, yo bang, yo bang, bang bang bang bang, yo bang, yo bang, bang bang. ¿Qué pasa? Buena tarde, buena tarda, rosqueros y rosqueras. Esto es Radio Rosco, un lunes más desde las ondas libres de Radio Contrabanda. Aquí, en el meollo de la cuestión, estamos en, pues eso, en la plaza, cerquita de la Plaza Real, por si alguien quiere venir a vernos un día. Ya sabéis que tenéis las puertas abiertas. Y bueno, hoy estoy aquí más solo que la una, vamos, tal cual, rodeado de un montón de carteles reivindicativos y de cositas que nos indican que el mundo puede ser de otra manera, pero aquí estamos intentando, pues eso, hacer un programa en condiciones para todos los usuarios y usuarias del transporte público y para los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de Barcelona. Hoy es lunes 26 de septiembre del 2016. Bueno, ya que estamos, se nos ha pasado una semanita bien movidita. La verdad es que no ha habido día en que no hubiera alguna cosa. Empezábamos justo, pues eso, la semana pasada, el lunes, en la madrugada del lunes pasado, en la madrugada del día 19 al 20, pues alguien, un grupo de desaprensivos, no sé cómo calificarlos, de mala gente, Pues lo que hacía era meterle fuego al coche del el Ermengol Gassiotti, de su compañera La Laia y del seu fill. Esto ocurría en Tarrasa. Era un acto, pues eso, cobarde, de última hora de la noche, de la madrugada. Y bueno, esta gente que se esperaba que no hubiera respuesta a nada de esto y que el silencio, que es lo que a ellos les gusta, el silencio de los cementerios, se extendiera, la verdad es que ha tenido una respuesta a través de las xarxas sociales, de un montón de comunicados de diferentes opciones, movimientos sociales y de personas, que ha culminado en un proyecto que se llama La Furgoneta Solidaria. Ellos no tenían ningún otro tipo de vehículo. Coincidió que cuando la compañera de Hermen Laia iba a buscar el coche este para acompañar al crío, al hijo que tienen, a una fiesta de cumpleaños, se lo encontró de esa manera. Pues bueno, la respuesta ha sido rápida, contundente, y es una muestra más de lo que somos capaces de hacer en base al apoyo mutuo y la solidaridad. Esas dos palabras que a mí tanto me gusta nombrar y que me gustaría que fueran calando poco a poco en nuestros pensamientos, como una lluvia tranquila o como una lluvia tormentosa, depende cada uno y cada una como se lo quiera tomar. Pues bueno, en un día se montó una especie de, pues eso, de intentar juntar dineritos para que estas personas recuperaran ese vehículo, no solo porque es una propiedad suya, sino que es un vehículo que ha sido utilizado pues en un montón de cosas relacionadas con actividades de los movimientos ocupas, del 15M, y que, bueno, lo llevan ellos, pero casi podríamos decir que es un vehículo compartido por un montón de gente. Pues bueno, en 24 horas se hizo una especie de micromecenazgo. En la xarxa se conoce como Berkami, y se consiguieron reunir, creo que fue en 4 horas y media, el mínimo, que eran 4.000 euros. Ahora lo estoy mirando y ya se llevan reunidos 7.380 euros. El resto del dinero no va a los bolsillos de esta gente, sino que el resto de dinero pues irá en solidaridad a los 27 IMES. 27 IMES, recordamos que son los encausados por la ocupación de la Universidad de Bellaterra, entre ellos está Ermengol Gassiotti. La ocupación se hizo, bueno, en realidad fue una conferencia de prensa a la puerta de la universidad. Pues bueno, se hizo en defensa de la enseñanza pública, ¿no? El proyecto este todavía está abierto, o sea que si queréis ir aportando dinero, se puede hacer. Hay desde opciones de 10 euros hasta, bajamos, 500 euros. Ah, por cierto, hay un mecenas que ha aportado 500 euros. ¡Wow! Fantástico. No sé si es uno o un colectivo, me es igual, pero fantástico. Pero fantástico fue ya la respuesta que se hizo. La respuesta fue muy rápida. La respuesta en 4 horas y media se había juntado este dinero. Y deciros que no se ha limitado la respuesta simplemente a juntar este dinero. El jueves pasado, día 22, en Tarrasa, delante del Mercado de la Independencia, allí estaba Laia y Hermen dando una conferencia de prensa, pero no estaban solos, estaban rodeados de un montón de gente y de colectivos de Tarrasa y de colectivos solidarios, en los que de alguna manera se venía a decir que si estocan a una, estocan a todas, y que bueno, era una forma de denunciar y de intentar que la oscuridad esta que nos quieren imponer, quemándonos e intentando callarnos, es imposible que se mantenga bajo la luz de la solidaridad y del apoyo mutuo. el Berkami este o el micromecenazgo, como queréis llamarlo, sigue abierto. Simplemente tenéis que buscar en internet Furgoneta Solidaria Berkami. Creo que estará hasta finales de octubre. Recordar que la primera parte del proyecto ya se ha cumplido, que era recoger estos dineros para proporcionarles un vehículo a esta gente, y el resto del dinero, que ya acabo de decir que son los que se llevan recogidos, 7.380 euros, el resto del dinero pues irá en solidaridad con los 27 IMES. Bueno, en realidad, si queréis, os leo parte del texto que pone, que dice que son un grupo de personas de diversos espais y ambis de militancia. No vuelen quedarnos de brazos creuats davant el que consideren un nou intent de coerció vers la militància social i sindical. Creiem que cal fer col·lectiva la reposició de la furgoneta que van cremar la Laia i l'Hermen. Quan es toquen a una, es toquen a totes, i que aquestes companys no han de carregar individualment les conseqüències del seu compromís. A què destinarem les vostres aportacions? Per tant, hem obert aquest Berkami perquè qui vulgui aportar, aporti el que pugui. Retornarem una furgo i l'excedent els destinarem a una campanya comuna per cas de la roba som 27 i més. Bueno, este es el tema. Es una muestra más de lo que hemos dicho, del compromiso no solo del Hermen y la Laia, sino de la gente que está a su alrededor, y de la forma en que tenemos aquellos que consideramos que este mundo no nos gusta nada y queremos cambiarlo, pues tenemos esa forma de ayudarnos. No os he dicho el teléfono de las intervenciones en directo, pero bueno, que no quede, yo lo voy a decir por si me queréis llamar y soy capaz de pasaros la llamada. Ya sabéis que es el 93013-9533, repito, 93013-9533, y si me queréis enviar un WhatsApp, y puedo porque tengo una mano aquí y la otra en el ordenador, y ya sabéis que ya tengo una edad, el número de WhatsApp es el 644-258235, 644-258235. Y bueno, esta era una de las cositas que nos pasaba la semana pasada. Este día 22 podemos decir tranquilamente que, bueno, los objetivos en este sentido están cumplidos, y que, bueno, agradecemos a toda la gente que ha hecho su aportación y a la que hará pues esa forma de contribuir a que la lucha siga hacia adelante. Y como vivimos en el mundo que vivimos, y todo el mundo está ahí RQR con las elecciones y no sé qué, y no sé cuánto, el País Vasco, Galicia y tal, pues hemos buscado una cancioncita dedicada a Feijó. Feijó, sí. Feijó con dos O's. De un grupo que se llama Poetarras. No confundir, que ya lo hemos puesto en ocasiones anteriores, Poetarras. Y que tiene su ritmo, tiene esa cadencia de los que viven por allá arriba, esa forma de ver el mundo con ironía y sarcasmo. Y aquí os lo pongo. Venga, Poetarras. Dos, tres, O creador do termo piche ten, puxo nunca un pronome ben. Ele fala mal igual, galego e castelán. Con gloria lago fixo se maior, uso o idioma para selección. Usa arma política, sociolingüística. Decreto vai, decreto ven, hey! Dialectos para el almacén. En español o en inglés, pero en galego no hay rey. Quizá va y en quizá ve, hey! Galego quiero aprender, pues hizo ya la casa de cada quien. Él va con Marcial Dorado en un barco, amigo de un narco, neno de aldea, con déficit de formación. Baide, que as tuas amizades non son dos peares, están en Madrid, Feijóo. Están en Madrid, Feijóo. Al verte converteus en narigón, contando trolas na televisión, como quería a Rosalía. Decreto va y decreto ven, dialectos para el almacén, en español o en inglés, pero en galego no hay ren. En quizá va y en quizá ven, galego quiero aprender, pues iso xa na casa de cada quen. El vai con Marcia Dorado nun barco, amigo dun narco, o neno da aldea con déficit de formación. Vaite que as túas amizades non son dos peares, están en Madrid, Feijóo. Están en Madrid, Feijóo. Están en Madrid, Feijóo. Neve, neve, neve, neve, neve. El vai con Marcial Dorado nun barco, amigo dun narco, o neno da aldea con déficit de formación. Vaite que as túas amizades non son dos peares, están en Madrid, Feijóo. Están en Madrid, Feijóo. Están en Madrid, Feijóo. Bueno, poetarras, ¿eh? No se me confundan y a alguno se le ocurra denunciarnos por no entender bien lo que estoy diciendo. Poetarras le hace una canción a Feijóo con dos o finales. Si queréis leer toda la dimensión del texto, ya si os dirijo hacia internet y buscáis poetarras Feijóo con dos o finales, y en resumen habla la relación de este señor Feijóo con Marcial Dorado, que era un conocido narco gallego con el cual se hizo algunas fotografías, eso en una lancha motora. Pues, ostras, hay gente que no aprende. Oh, pobre gente. En fin, dejamos todo el tema este de momento, porque luego amenazo con que volveremos con la otra parte del norte de la península. Dejamos este tema y nos centramos en ese número mágico que significó el día 22, el día 22 de septiembre. El día 22 de septiembre también los compañeros y compañeras de autobuses Mont de Viladecans tenían la segunda jornada de paros parciales que hicieron la semana pasada. Y allí nos presentamos, pues bueno, Merca, yo y unos compañeros de Bus Nou Barris y de gente de Mataró, para solidarizarnos con los paros de estos compañeros. Recordar que lo que buscan es algo que a la gente de autobuses nos resulta ya un poquito lejano, pero que nos costó muchísimo conseguir, que eran los dos días de descanso semanal. Ellos están buscando eso, están buscando que todo eso quede reflejado en un convenio colectivo realmente progresista en todos los sentidos, no progresista solo para la alta dirección como el último que firmamos aquí en TMB gracias a las empresas sindicales de Comisiones, UGT y el SIT. Pues bueno, allí estuvimos intentando solidarizarnos con estos compañeros, estuvimos en la puerta presenciando cómo entraban y entraban y entraban y entraban autobuses, autobuses y venga autobuses a la cochera que tienen allí en el centro de Viladecans. La verdad es que el éxito del paro fue total. Nos juntamos allí en la puerta un montón de gente de los autobuses Mont, También luego se sumó un montón de compañeros y compañeras de la Federación Local de la CGT de Viladecans para darle su apoyo. Y de forma espontánea terminamos cortando el tránsito allí en medio de Viladecans. Justo, casualidades de la vida, en el momento en que pasaba el único esquirol. Es así. De vez en cuando hay que sacarle los colores a esta gente. Y está claro, allí estábamos intentando, nosotros apoyando, pero la gente que estaba allí, de Mon, intentaban conseguir algo para toda la plantilla. Con lo cual, todo el mundo, toda la plantilla, tiene que participar sí o sí. Y se lo estábamos haciendo ver al esquirol este, de que los beneficios de lo que allí se obtenga también le irán a él, por mucho que en aquel momento intentara dar la vuelta con el autobús, tirar a marcha atrás, viniera la policía, bueno, esas cosas que pasan cuando salimos a la calle y decimos lo que pensamos, porque en el fondo la calle no es del señor Fraga o de las fuerzas del orden público o de los ayuntamientos o de vete a saber quién se arroga el título de la calle. La calle es de todos y de todas, con lo cual ahí estuvimos ese día 22 expresando nuestra solidaridad. Lo hicimos de una forma firme y al final bastante sonora, porque aquello culminó con una traca espectacular que duró un minuto y pico. Culminó con, casualmente, el autobús del esquirol lleno de pegatinas, lleno de pintadas que hizo la gente de forma espontánea. Y echando marcha atrás. En fin, esperemos que haya aprendido todo esto. Y el día 22, también, volvemos al día 22, fue el día en que se celebraba en Barcelona y en otras ciudades el Día Sin Coches. Yo no voy a entrar a valorar si es mejor, es peor. A mí ya me gusta ver las ciudades sin coches y caminar. Porque, lo vuelvo a repetir, la calle es de todos y de todas. Y caminar y ver las cosas. Y que realmente fomentemos el uso del transporte público, también. Que fomentemos el uso del transporte público financiado con dinero público y que también financiamos, en el fondo, todas y todos con nuestros impuestos, también. Y me gustaría solo remarcar una pequeña diferencia, por ejemplo, entre dos ciudades, y no las he escogido al azar. Las dos ciudades son la ciudad de Valencia y la ciudad de Barcelona. ¿Qué tienen en común las ciudades de Valencia y de Barcelona? Pues que las dos ciudades, en teoría, están gobernadas por un grupo municipal que tiene un montón de afinidades. En la ciudad de Valencia, quien ostenta la alcaldía es una coalición de Compromís, del Partido Socialista del País Valencia y de Valencia en Común. Y aquí en Barcelona, pues ya sabemos. Barcelona en Común y el que podríamos calificar de arribista de última hora, que ha entrado ahí, no sé si para ayudar o para, de alguna manera, que la empresa que no pudo entrar, como fue Focus, siga ganando dinero, o igual me equivoco, vete a saber, que es el señor Jaume Collboni, el héroe de la sección sindical de UGT en Transportes de Barcelona, ese con el que se hicieron una foto allí en la cochera de Zona Franca, cuando estaba como candidato a la alcaldía de Barcelona. Allí estaba toda la plana mayor de la sección sindical de UGT en Transportes de Barcelona. Toda la plana mayor significan gente, ¿eh? Había tranquilamente más de 5, más de 6 y más de 7 personas. Pues bueno, eso es lo que tienen en común Valencia y Barcelona, que digamos que tienen grupos municipales que ostentan el poder, por decirlo de alguna manera, con ideologías comunes. En los dos sitios se celebraba el Día Sin Coches. Pero vete aquí que ya llegamos al rollo de siempre. ¿Dónde estaban las diferencias? Pues las diferencias estaban en algo muy básico. que y además creo que es una forma también de que el Día Sin Coches tenga un éxito importante y que la gente lo haga suyo. En Valencia, el transporte público, buses, metro y ferrocarriles, era gratis. Gratis, sí, gratis. Y aquí en Barcelona, pues era como siempre, ala, a Paganini. Y eso vuelvo a repetir, que los dos grupos municipales son muy afines. Creo que las mismas dificultades económicas que tienen en Valencia las podrían tener aquí en Barcelona tranquilamente, o las tienen, o incluso allí más, pero allí, como forma de compartir el Día Sin Coches, fue gratis el transporte público en Valencia, repetimos, metro, autobuses y ferrocarriles, y aquí lo de siempre, a pagar y a pagar. Bueno, pues queda ahí el día 22, y ya entramos ya dentro del bloque laboral estrictamente de TMB, y ese día 22 también se tenía que celebrar una comisión de explotación. Digo que se tenía que celebrar porque la empresa, pese a los problemas que hay dentro de la empresa, con una escogida ahí en puertas de servicios y un montón de cositas más, decidió que no se hacía esa reunión. ¿Cuál es el motivo? Pues que pusieron el de siempre, problemas de agenda. Problemas de agenda. ¿No sería que tenían que ir allí a hacerse la foto con el famoso pantógrafo de Zona Franca? El cacharrito ese que se han buscado junto con Endesa para hacer de una forma rápida la carga de unos autobuses eléctricos. Y donde, cómo no, nuestra presidenta, nuestra inefable roja por dentro y verde por fuera, Mercedes Vidal, dijo que bueno, que había tiempo suficiente porque en todos los terminales los conductores y conductoras de TMB, de buses de TMB, teníamos entre 5 y 8 minutos de descanso. Cómo se nota que no viaja con nosotros hasta los terminales y ve lo apretados que tenemos los horarios. Ve que en muchos cartones horarios o en muchas líneas el tiempo que tenemos de descanso en algunos terminales, si conseguimos llegar a tiempo, es de 3 minutos. 5 o 8 minutos. Yo creo que no fui el único que se rió de esos comentarios, porque la verdad es que denota una falta de empatía hacia los trabajadores y las trabajadoras de buses bastante importante, y de desconocimiento de lo que sucede realmente dentro de la empresa. Pero bueno, esto forma parte de lo que estamos acostumbrados a vivir, ese desconocimiento, esas fotos, esas declaraciones de cara a los medios públicos, y de alguna manera también ese olvidarse de dónde venimos y realmente hacia dónde queremos ir, y el no contar realmente con la realidad del día a día de lo que estamos ahí trabajando. Pues bueno, esto es lo que dio de sí el día 22, ya veis, hemos hablado del acto de solidaridad con Hermen y Laya, hemos hablado de los paros en los autobuses MON de Viladecans, hemos dicho que se suspendió la comisión de explotación aquí en TMB por problemas de agenda, hemos hablado que fue el día sin coches, hemos dicho que en Valencia fue gratis y aquí se pagó como siempre, y vamos a hacer otra cancioncita de esas que nos gusta hacer con referencias extrañas, de lo que sucede también en el norte de la península. Y hemos buscado un grupito que se llama Lendakaris Muertos. ¡Ey! Y la canción es Oso Panda. Pues aquí va, Lendakaris Muertos y su Oso Panda. Ojeras, ojeras, barroperas, ojeras, ojeras. Ahí está. Vaya explosión que ha metido. ¿Cómo se nota, Los galleguitos, galleguiños y galleguiñas, la mar de tranquilitos con su saudade, con su manera de enfocar las cosas, y esto con una caña que no veas. Bueno, pues así hacemos un poco de referencia a lo que ha sucedido por ahí, que nos tiene a todos y todas con la cabeza medio atolondrada. Otras elecciones, ¡ay, qué miedo! Bueno, pues nos vamos a ceñir a lo que ocurre directamente o concretamente en nuestra empresa, que luego nos dicen que se nos va la castaña y no hablamos nunca de nuestra empresa. Y yo, como no, ahí está. No nos queda más remedio que hablar de un tema que nos parece ya el colmo. Nos parece ya el colmo. Recordad que se publicaron los sueldos de los de la alta dirección. Lo tuvo que publicar nuestra, lo siento otra vez, inefable Mercedes Vidal, obligada por una petición de el diario.es a través de del juzgado para que se publicaran los sueldos de esta gente. Los estuvimos comentando en anteriores programas. Recordar que, bueno, tenemos a nuestra medalla de oro, que es Marta Labata, que es la directora de Red de Bus, que cobra 135.545 euros. Bueno, pues no solo tenían que publicar el sueldo de esta gente, que eran creo que 20 y pico, sino que antes del 1 de octubre se tenía que publicar el resto de los del sueldo de los 500 y pico fuera de convenios que quedan dentro de la empresa. Significa fuera de convenios que no sabemos, no por el afán de controlar, sino porque esto es una empresa pública y creo que tenemos derecho todas y todos a saber hacia dónde va nuestro dinero, y que las empresas públicas tienen que ser ejemplo de transparencia. Pues bueno, en teoría, antes del 1 de octubre, el Ayuntamiento de Barcelona, como consecuencia de esta petición del diario.es, pues estaba obligada por ley a publicar estos sueldos. Y bueno, ¿qué ocurre? Pues que la sección sindical de la empresa o de la franquicia que tenemos en TMB de la UGT ha decidido hacer una carta para que no se publiquen estos sueldos fuera de convenio. La carta la veréis en el próximo Utopía, que saldrá, me imagino que este martes o miércoles, lo estaremos por ahí repartiendo por las cocheras. Y bueno, tiene la UGT exige a la dirección de la empresa y al ayuntamiento de que no publique el sueldo de estos fuera de convenio, y dice cosas como la siguiente. Son trocitos, el resto ya lo podréis leer en la carta que tenemos ahí, que será la portada del próximo Utopía. Dice: la mayoría de los integrantes de este colectivo no somos personal directivo ni de especial confianza. O me imagino que esto lo argumentan para que no se conozcan estos sueldos. Otra de las cosas que dicen es que la publicación de estos datos en manos de terceros podrían ser utilizados para otros fines. Siempre el miedo. Siempre el miedo. ¿El miedo a qué? No sé. Cuando Mercedes Vidal y Ada Colau, en pleno conflicto con los compañeros y compañeras de metro y de buses, les dio por publicar el sueldo de los trabajadores, esta gente, ni mu. Ni mu, no dijeron nada. Absolutamente nada. Y lo entiendo. Yo no tengo ningún problema, y el resto de la gente, en que se conozca lo que yo cobro. Pero también quiero saber el resto de personas que trabajan en la misma empresa que yo, si a mí se me aplica una transparencia. A esta gente también se le tiene que aplicar esa misma transparencia. Con lo cual, y vuelvo a repetir, más siendo una empresa pública, con lo cual no sé qué viene ahora intentar tapar esto. O igual tiene relación tranquilamente con, digamos, los favores que tiene que pagar la franquicia sindical UGT a la empresa. Ya en su momento, cuando se publicaron los sueldos de la alta dirección, un representante destacado, no porque aparezca mucho por las cocheras a trabajar, sino por sus declaraciones, por sus twitters y por sus cabezazos, señor Arias, justificó como nuestra jefa Mercedes Vidal que la alta dirección cobrara esos sueldos. Claro, si en Londres cobran eso, ¿cómo no lo vamos a cobrar aquí? Bueno, en Londres cobran más. Ya en su momento dijimos las diferencias entre Londres y Barcelona a nivel de xarxa de buses y de metro, a nivel de vida y demás cosas. Pero bueno, él justificó el que esta gente cobrara, cuando en otras empresas públicas, puestos de las mismas características, si nuestra directora de la red de bus cobraba 135, pues el equivalente a otra empresa pública sería de 60.000 euros. Bueno, tampoco entiendo que una organización sindical se oponga a una transparencia que tendría que ser básica en todo y más en lo público. Tengo una llamadita, vamos a ver qué podemos hacer, me perdonaréis porque como estoy solo aquí, lo que vamos a hacer es poner una cancioncita, si por favor quien llama espera un poco, que es de La Polla Records, La Chica Yeye, que es la primera que sale. Tengo una chica muy allá que se masturba con el pie. La vera muero hoy, qué felicidad. La vera muero hoy, la vera muero hoy, la vera muero hoy. Viviré con ella por toda la eternidad, aunque solo la vea al volver de trabajar. Dentro de unos años ella engordará y yo seré calvo de tanto pensar. ¿Cómo llego a fin de mes con hijos que mantener, con el carro en el garaje y solo 11 en la quiniela? Viviré con deudas por toda la eternidad, pues siempre me ofrecen algo nuevo que comprar. Bueno, pues La Chica Yeye. Mira, aquí tenemos. Ahora mismo vamos a pasar la llamada. La vamos a pasar de esta manera porque es lo que nos llega. No nos llega para más. A ver quién nos llama. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué pasa? O sea, no tienes bastante con no venir, sino encima tienes el atrevimiento de llamar, ¿no? Solito, digo, hombre, hay que ser un poco solidario con Ramiro, y ahora que acabo de llegar a casa, y te estado escuchando tu último comentario, digo, hay que llamarlo, hay que llamarlo. Si es que, vamos, nos enciende, ¿verdad? El tema este nos enciende, ¿verdad? ¿Qué nos cuenta, Merca? Impresentables. Pero yo te quería contar otra cosa que se puede unir a esto para ver lo, bueno, por lo que dices tú, lo impresentables, cínicos y cualquier adjetivo descalificativo que nos podamos imaginar contra esta churma sindical. ¿Hola? Sí, dinos, te estamos escuchando, todos y todas. Todos y todas, me estás escuchando tú. No, y la gente que te está escuchando en directo. Venga, dale, cañatórete. Bueno, pues te quiero explicar. Mira, el domingo pasado se me sube un chaval que me coge el coche al relevo. Bueno, pues era uno de estos chavales que los van a despedir. Ya están despedidos, que trabajaron su último fin de semana y ya está nueva orden, ¿no? Yo le pregunté, pero bueno, ¿os han llamado, os han dicho algo, cuándo vais a volver a entrar? Y dije, sí, sí, nos llamaron, nos dijeron que esta noche tenemos que devolver el pase, entregar los best campis, y la ropa también. Dice, no, no, la ropa no nos han dicho nada. Y digo, le pregunto, bueno, ¿y la empresa te ha dicho algo? No, que estamos en bolsa de trabajo y ya nos llamarán. Digo, y seguro que estáis sindicados, estáis llamando a los sindicados. Y sí, sí. Y nos ha prometido Comisiones Obreras que se pondrá a saco con este tema. ¿A saco? Madre mía, qué miedo dan, ¿no? ¿Qué harán a saco? ¿Las gambas claro. serán picantes o cómo será a saco? ¿Qué entienden esta gente por a saco? Este chaval, como el resto de, o la mayoría de los compañeros que han estado contratados a fin de semana, pues me explicó que cuando llegaron ya al CIEF, que es allí donde la formación, donde empiezan su contacto con la empresa, allí ya se encontraron con el amigo Murriana de UGT, y no me supo decir quién otro de UGT, pero que iba acompañado, y también los de Comisiones Obreras. Que luego, cuando el primer día que volvieron a, que empezaron en las cocheras, se los volvieron a encontrar. Y que ha sido un continuo ir detrás de ellos, aquellos afíliate, sin explicarles para nada lo que es la empresa, la historia de esta empresa, cómo hemos conseguido las mejoras que tenemos, cómo estos mierdas de sindicatos han permitido la contratación precaria. Y bueno, finalmente con el miedo y tal, pues los chavales se han acabado afiliando. Este que te digo, se había afiliado a UGT. Y me dice esto, ¿no? Que en Comisiones les habían dicho que se van a poner a saco con el tema. Igual que en el comunicado de UGT, ¿te acuerdas? Salía aquello de que no acababan de entender por qué la empresa no les renovaba el contrato. Sí, que iban a acudir a las más altas instancias, ¿eh? Es que da miedo, ¿eh? Yo cuando me ponen sí, así... Sí, un miedo terrible, sí. Porque según nos consta, que han acudido, ¿no? A las más altas instancias. Que se van a poner a saco, es que han ido a ver ahí a la jefa, le han dicho, oye, que mira, que por favor, que no nos dejes con el culo al aire, que mételos, que dime una fecha, que no sé qué. Eso es lo que han hecho. ¿Y qué ha hecho la empresa? Como no les dan ningún miedo, eso sí, con buenas palabras, mira, diles que están en bolsa de trabajo y que irán entrando poco a poco, pero que no se preocupen, que acabarán entrando en TMB. Y todo esto, ¿por qué pasa? Pues pasa porque en la negociación de convenio, esta chusma, estos tres sindicatos chismosos, como se diga, le han permitido a la dirección de la empresa que en el tema de contratación haga lo que le dé la gana. Haga lo que le dé la gana en el tema que ha sacado tú al principio, que es lo fuera de convenio. Acuérdate que por primera vez los sindicatos de clase firman que a una parte de la plantilla, a una parte, al fin y al cabo, de trabajadores, no se les aplica el convenio, y a otra parte de la plantilla, que son los contratados a tiempo parcial, los contratados por contrato temporal, o los que están contratados a fines de semana, pues se les contrate precariamente. Y esto lo han permitido ellos. Y ahora dicen que se van a poner a saco. Es tremendo. Sí, sobre todo cuando utilizan esas dos armas de guerra que son Me voy a poner a saco y acudiré a las altas instancias. Realmente, lo que tú has dicho, hacía tiempo que en un convenio de TMB nadie acotaba el tema de la contratación. Creo que... Hasta ahora había sido imposición de la empresa, nunca había habido acuerdo. Uh-huh. Los compañeros de Metro, sabes, que han ganado vía judicial, que tienen que entrar de convenio, pero en la sentencia de Metro lo que ponía, claro, era una imposición, que no estaba pactado, y por tanto, eso no valía. Estos han aplicado cuentos, la empresa les ha dicho, venga, chavalitos, ya que coméis de mi mano, ahora lo pactamos. Y esto pues lo han pactado. Sí, me imagino que el favor era lo que hacíamos en el comentario anterior, ¿no? Ellos, como son así de buena gente y tal, ahora no quieren, lo estoy diciendo que es un anticipo del próximo Utopía que sacaremos esta semana, han hecho una carta firmada por Urbano Blasco, en que... El gran trabajador Urbano Blasco. Sí, que recordemos que creo que es trabajador de Metro, no de autobuses, ¿no? No, es autobús. Ostras, es que... personal euro. Ah, vale. Autobús. Menos mal que has llamado, ¿eh? Porque si no la cabeza se me va, como siempre. ¿Qué le vamos a hacer? No, pero mira, yo te digo, y si me equivoco, pues le tendré que pagar una cerveza a quien se la quiera apostar conmigo, que cuando finalmente se publiquen los sueldos, pues Urbano será de los que rondará por los 50.000 euros, ¿sabes? Por tocarse literalmente las narices. Sí. Porque, y ahora me voy un poco al tema que sacabas antes, abandonando esto de la contratación precaria. Dentro del colectivo del personal fuera de convenio hay mucha gente baja. Todos lo sabemos. Sí. Pero hay un grupito, un subgrupo, a los que representa precisamente el ex presidente del comité de empresa, que son realmente los que se han sabido colocar, los que se ponen las medallitas cuando otros hacen el trabajo y, claro, cobran una pasta y tienen unas condiciones que no quieren que se sepan. No sé si tanto les preocupa ese tema, el de los fuera de convenio, si tanto les preocupa el tema de que se acaba la contratación, que han despedido a los que están contratados a fines de semana, no sé, si eso fuera cierto, porque habrían convocado un comité de empresa para ver qué medidas tomamos como comité de empresa contra estas dos fechorías, ¿no? A la primera, desde luego, no le vamos a dar apoyo. Nosotros sí que queremos que se publiquen los sueldos de los fuera de convenio. Y a la segunda, desde luego les daríamos apoyo en convocar las movilizaciones necesarias, como ya hicimos en su día con otros contratados precarios. Pero ya te digo que no lo van a hacer. No, ellos están siempre del lado, como digo yo, del poderoso. No te olvides de las declaraciones últimas del Pepe Álvarez y de también de un señor de Comisiones de Aragón, creo que era, en que decían que UGT, en caso de Pepe Álvarez y de Comisiones, tendría que abrirse de tal manera y rebajar, a eso añado yo, sus pretensiones de cambio social, abrirse de tal manera que pudieran sentirse a gusto dentro de UGT y de Comisiones los afiliados del PP. Pues si ya se encuentran a gusto. ¿Dónde han acabado, por ejemplo, el antiguo secretario general de Comisiones Obreras? Fidalgo. El Fidalgo. El Fidalgo. Está en la Fundación FAES. La de la Aznar. Vaya, se han ido colocando, ¿no? Claro. Uh-huh. ¿Y dónde están estos de las tarjetas Black de Comisiones de UGT? Ahí en Bankia, ¿no? Ahora que también van a ser acusados. Y con esto ya te saco el último tema y me retiro y te dejo que sigas con tu programa, que te está quedando divino, Ramiro. Gracias, Merca. Dame moral. A partir de ahora tú solo. No, darte la noticia que, bueno, yo creo que ya la tiene que saber todo el mundo, porque hasta, cosa rara, ha salido en el telediario. Sabéis que empieza en el juicio contra todo el Consejo de Administración de Bankia, por el uso indebido de las tarjetas Black, acordaros, aquellas tarjetas sin límite que se le entregó a toda la dirección de Bankia para que cubrieran sus gastos de representación. Bueno, y que dentro de los fulanos estos hay dos sindicalistas que eran los que habían nombrado los sindicatos para que estuvieran en ese consejo. Uno de Comisiones y otro de UGT. El de Comisiones, la verdad, que gastó bastante más que el de UGT. Se le achacan más de 240.000 euros. El de UGT se quedó en 80.000. Gastos, pues, en restaurant, en ropa, en dinero en efectivo, en compra de regalos. Gastos varios, cuyo dinero, en el fondo, salió del erario público, para acordaros, que el dinero público sirvió para salvar a la banca. Bueno, pues como acusación contra estos señores y el resto de miembros de Bankia, también está presentada CGT. Muy bien, ¿no? Como tiene que ser. Y claro, es que son sindicatos que tendrían que estar apoyando al trabajador, y lo que apoyan es a sí mismos, a su bolsillo. Por eso, cada vez que oigo es que todos los sindicatos son iguales, se me retuercen un poco las tripas, ¿no? De la chusma que pueden haber en esos sindicatos, y la gente buena y honrada, luchadora y valiente, que tenemos, por ejemplo, en CGT. Sí. La verdad es que no hay diferencia, hay mucha diferencia, y a mí no me gusta que nos comparen. No, a mí me viene a la cabeza, y ahora te dejo ya que cuelgues, un tuit que me gustó mucho por lo corto que era y lo significativo que era, ¿no? Y aparecía la foto del antiguo secretario general de UGT, Cándido Méndez, y el de Comisiones, el Tocho, junto al presidente de la patronal, ahora no me acuerdo su nombre, se me ha ido de la cabeza, tomándose... El Rosell, tomándose un cafecito en una reunión de aquella de alto copete. Y sí, venía a decir el tuit que mientras a unos los invitan a café, como era al de Comisiones y a UGT, luego abajo aparecía del tuit la foto de la furgoneta de Lermen quemada. Venía a decir, mientras a unos los invitan a café, a otros nos queman los coches, ¿no? Pues bueno, con eso ya está todo dicho, de qué parte están esta gente, ¿no? Bueno, y yo... Hablamos siempre, cuando intentamos hablar de estos sindicatos, de las cúpulas y determinados estratos de estos sindicatos. Vuelvo a decir lo mismo, igual seguramente habrá gente, igual que dentro de otras empresas de estos sindicatos, que su trabajo y su lucha por las mejoras condiciones laborales es realmente no tiene nada que ver con la dirección, pero bueno... Lo que no tiene nada que ver es su lucha con lo que representan estos sindicatos. O sea, que se podrían marchar ya de ahí tranquilamente. Bueno, Merca, pues gracias, porque tu espíritu ha volado por encima de las ondas, y ha llegado hasta aquí. Y hemos conseguido pasarte la llamada. Venga, nos vemos dentro de poco, ¿vale? El día 1. El día 1 nos encontramos en el Ateneo, en la Ateneo Cooperativo La Base, para hacer el homenaje al Agus, al Julio. Venga, te cuelgo. Hasta luego, chao. Hasta luego. Bueno, pues cosita del directo, qué magnífico es la tecnología, cómo me gusta cuando funciona bien y todas esas cosas. Pues bueno, antes de entrar en el tema este que comentaba con el Merca del Ateneo Cooperativo La Base y el acto que vamos a hacer el día 1, me gustaría leeros un WhatsApp que nos ha enviado Nico, que venía con relación al tema de la comisión de explotación. Le he preguntado si qué tema se iba a hablar en la reunión esta de explotación, en la de la comisión de explotación, y me ha comentado que era el reequilibrado de la plantilla, que es lo habitual al final de verano, con el tema de la baja del servicio del bus turístico y que se mueven conductores de Horta a otras cocheras. Bueno, son temas que se tienen que hablar. Son temas que dentro de una empresa como la nuestra, igual que el tema que se acerca ya de las escogidas y todo esto, se tienen que tratar con tiempo para que no nos pase como el año pasado, que en teoría tenía que haber sido en octubre y se terminó haciendo en noviembre. Y vale, le agradecemos al Merca su llamada, le agradecemos al Nico que también nos ayude a hacer este programa, porque ya sabéis que este es un programa colectivo. Los errores son individuales, que son los míos. ¿qué le vamos a hacer? Yo que estoy aquí solo, más errores todavía, me encanta. Porque no tengo nadie que me mire así con cara diciendo, ¿y este tío qué está soltando ahora por la radio? Bueno, pues nos quedan menos de 5 minutos de programa. Deciros que este viernes se celebra un comité de seguridad y salud, que se tratarán a petición nuestra los atropellos que ha habido en la línea 32 y 92, que se tratará también de la seguridad peatonal del carril bus y del semáforo del bus de Paseo de Gracia con diagonal. A mí me gustaría también, no ya para este comité, sino para próximos comités, que pudiéramos hablar de unas quejas que he recibido de la cochera de Horta por parte de los mecánicos y de los compañeros que están en la portería. Y es que, vamos, les da, por orden de la empresa, les da por poner por la mañana todos los coches en marcha, tarden 10, tarden 15, tarden 20 minutos o el tiempo que sea, con el consumo y el consiguiente contaminación atmosférica que se produce dentro de la cochera. Y hemos recibido ya quejas de compañeros mecánicos que tienen que trabajar bajo estas condiciones, con los vehículos, con los motores de los vehículos en marcha y consumiendo de forma tonta, no tiene otra palabra, combustible y gastando dinero del erario público. Quejas que no solo son de los mecánicos, sino también de la gente que está en portería. Y desde aquí, pues, nos acordamos de Andreu de Cabo, que es que no lo dejan tranquilo. ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? Se llegó a un compromiso. Él acabó castigado por la empresa después de que lo intentaran echar en un rinconcito de allí, de la cochera de Horta, mientras sus compañeros están en la cochera de Pablo Díez. Acabó castigado allí. Lo tienen allí, pues eso, apartado del mundo, ninguneado, y al lado de un horno donde se meten los autobuses y los vehículos para cuando se terminan de pintar. Cada vez que este horno se pone en marcha, él sufre las consecuencias de la calor que disipa el horno. Parece ser que se ha enviado diferentes comités para que lo miren de su salud, se han hecho las mediciones. Hubo un compromiso de que se utilizaría lo menos posible, pero lo están utilizando y con él trabajando ahí al lado, con las condiciones penosas de trabajo que eso representa. Desde aquí, Andreu, por lo que representa personalmente para mí, por lo que representa para este programa Radio Rosco, por lo que representa para esta emisora Contrabanda y por lo que representa por su capacidad de lucha, le damos un fuerte abrazo a Andreu y vamos a intentar que esto tenga solución. Y ya, pues nada, nos queda muy poquito. Nos vamos a pasar en el tiempo, como siempre. Ay, ¿qué la vamos a hacer? Pues el día 1, en el Ateneo Cooperativo La Base, allí en Carrer de las Hortas número 10, al lado de la parada de metro de Paralel, y quien quiera caminar un poquito más, la gente de buses nos vamos a juntar el día 1 de octubre, el próximo sábado, para hacerle un pequeño homenaje, cena, disfrute, compartir, como queráis llamarlo, a tres compañeros que se nos prejubilan, al Ibars, al Jurio y al Agus. Y bueno, ha coincidido que esta semana hay allí una exposición durante toda la semana, desde el 25 hasta el día 1 de octubre, de el grupo de apoyo a Pedro Álvarez. Este año es el 24 aniversario del asesinato de Pedro Álvarez y su grupo allí en Hospitalet y su grupo de solidaridad. Cada año ya sabéis que hace una mani y hace unos actos de apoyo. Pues este año ha decidido montar una exposición con fotografías de todo lo que han hecho, con carteles, pegatinas y demás cosas, de lunes a viernes en el Ateneo Cooperativo de la Base, allí en la calle de las Hortas número 10, que está en el centro de Poblesec, y esto es desde las 18 horas de la tarde. El sábado que viene, el día 1 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, habrá un pase de vídeo y a las 18 horas, a las 6 de la tarde, una conferencia y debate abierto. Pues casualidades, no lo habíamos previsto, ni ellos habían hablado con nosotros, ni nosotros con ellos, pero allí nos vamos a encontrar, y nos vamos a encontrar como nos encontramos el otro día en la puerta de los autobuses MON, y como nos encontramos siempre que tenemos que defender aquello que consideramos que son nuestros derechos y aquellos que consideramos que tiene que ser el camino para conseguir una sociedad más libre y justa, con el padre de Pedro, con Juanjo. Pues Juanjo, desde aquí un fuerte abrazo, nos encontramos este sábado 1 de octubre allí en el Ateneo Cooperativo de la Base, y los que ya os habéis apuntado y las que ya os habéis apuntado, pues nada, hey, a disfrutar, que es un momento importante, es un momento de recordar a estas tres personas, de reconocerle todo el trabajo que han hecho a nivel no solo sindical y de luchas dentro de nuestra empresa y en el exterior, sino todo lo que nos han aportado como personas y como seres humanos. Nos encontramos el lunes que viene desde las ondas libres de Radio Contrabanda en este programa, Radio Rosco, en el 91,4 de la FM. Salud. Cabrón, CAVREÓN, cabrón.